Bienvenidas, bienvenidos a Momentos Compartidos, el programa que realiza el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera y que cada semana se acerca hasta tu receptor de radio para que disfrutes de un auténtico cajón del sastre, porque es un programa lleno de secciones tan variadas como letritas, como curiosidades, como si por qué es cocina para torpe, biografías ficticias o aquellos maravillosos trucos. Todo esto y mucho más es lo que os ofrece a continuación, y ya estoy en disposición de anunciaros que hemos retomado ya pues un programa que tuvimos la oportunidad de hacerlo a final del curso pasado, pero como os recordaréis, os comenté, diversas tormentas a lo largo de 3 semanas seguidas impidieron que realizáramos el programa. En una se nos fue la luz en el estudio de radio, en otra empezamos a grabar y eran tal la cantidad de truenos que sonaban que ahí ni insonorización ni nada, sino que decidimos directamente antes de que se volviera a marchar la luz, marcharnos, y hubo una tercera también, que caía el diluvio universal, así que aplazamos el programa esta temporada y entre pitos y flautas pues nos hemos ido pasando algunas semanas y hemos decidido que ya hemos rodado lo suficiente como para retomarlo, así que posiblemente sea alguno de los últimos programas que vayamos a emitir en este 2023. Y por supuesto, también os anuncio y os avanzo que cerraremos este 2023 con un especial dedicado a la Navidad. Y hasta ahí puedo leer. A partir de estos momentos, os dejo con todas esas cositas que tenemos preparadas para todos vosotros. Que lo paséis estupendamente bien con nosotros. Besos. ¿Perdón? Lo que Paquito se refiere es que si seguimos en línea recta o cambiamos de sentido. O sea, me refiero a sentido de a la izquierda o a la derecha. Sí, que ya está. Venga, vamos. Hola, soy Alberto, actor de la película Cambiola, y mando un saludo a todos los oyentes de Momentos Compartidos. Chispitas de humor. ¡Anda! ¡Hala! ¿Ya para la casa? ¿A pasar la mañana? ¿Para pasar la mañana a la playa? Ya. ¿Vas para Granada? Para Málaga. Banana, Sandra, Marta... Marta, la más alta. La maja. Anda, la maja. La maja hasta canta. ¿Van a cantar? Cantarán al mar. ¿Al catamarán? A la barca, nada. Vaya, ¿nadarán? Agua, para nada. ¿Harán pasta, tarta, mazapán? Calabaza harán. La calabaza la clavan. ¿Van a cargar cajas? Nada. Mañana pasan tanta caja. Ah. Ala, basta. Hasta mañana. Microguión con la letra A, del autor José Bolorino. ¿Quieres entender la vida de nuestra generación Z? ¿Quieres que te enseñemos a desenvolverte en este mundo tan virtual que se está creando? Aquellos maravillosos años es tu espacio para aprender, donde Victoria Hacha intentará acercarte recursos muy útiles. Te abrirá los ojos al mundo de nuestros jóvenes y las nuevas tecnologías. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on? Hola queridos oyentes, hoy en aquellos maravillosos años os voy a contar unos truquitos de WhatsApp para que nos haga la vida más fácil y no te quedes a la última. Apunta, apunta, que además este viene doble. Comenzamos con el primero de ellos. Voy a explicarte cómo deshacer el borrador de un mensaje en WhatsApp. ahora que la aplicación de mensajería ha activado para todos esta función. Con ella, cuando borras un mensaje, solo para ti, en una conversación que tienes de WhatsApp, vas a tener 5 segundos para arrepentirte y deshacer el borrado del mensaje para que vuelva a aparecer. ¿Y para qué es esto útil? A ver, imagínate que le envías a alguien un mensaje inapropiado, de esos que nos pasa a veces, o del que te arrepientes, que ya no se lo quieres mandar, y que lo intentas borrar, pero por los nervios, en vez de borrar el mensaje para todos, lo borras únicamente para ti. ¿A qué te ha pasado alguna vez? Y ya no puedes borrarlo, ni puedes hacerlo nada de nada. Entonces, ¿qué haces? Pues una cosa muy sencilla. Pues bien, vas a tener unos segundos para deshacer el borrado del mensaje y que vuelva a aparecerte, y así poder borrarlo para todos y seguir, o seguir manteniéndolo, lo que decidas, vamos. Esta función de deshacer el borrado va a servirte para todos los mensajes, tanto para los nuevos como para los viejos. Lo único que debes tener en cuenta es que solo sirve para cuando eliminas un mensaje que ponga para ti. Si lo borras para todos, no podrás deshacer el borrado. Por lo tanto, el primer paso es que cuando seleccionas un mensaje y le das a la opción borrar, la opción que elijas sea la de eliminar para mí, ya sea por error o deliberadamente. Cuando borres este mensaje solo para ti durante 5 segundos, vas a ver la opción de deshacer. Será abajo del todo de la pantalla, en una tira donde te pone mensaje eliminado para mí. Y al lado tienes el botón de deshacer. Si durante el tiempo que aparece esta tira no deshaces el borrado, ya no podrás recuperar ese mensaje nunca más, por lo que tienes muy poco tiempo para arrepentirte. Y esto es todo. Cuando deshagas el borrado, el mensaje volverá a aparecer en el chat y podrás volver a interactuar con él de la manera que quieras. Recuerda que esto solo aparece cuando son mensajes de borrado para ti. Continuamos con otro de los trucos del almendruco. ¿Cómo enviarte mensajes a ti mismo en WhatsApp de la manera más sencilla posible? Ya existían otros métodos para enviarte mensajes a ti mismo cuando utilizando el método para escribir a persona que no están en tus contactos. Pero ahora WhatsApp lo ha hecho todo mucho más fácil. Se trata de una función que ya está disponible tanto en Android como en iOS. Y en ambos funciona de la misma manera. Yo el paso a paso te lo diré con Android. Pero los pasos a dar son los mismos prácticamente en iPhone, solo que con una interfaz un poco diferente. El paso imprescindible antes de empezar es asegurarte de tener WhatsApp actualizado a la última versión. Una vez que tienes WhatsApp actualizado, lo que tienes que hacer es entrar en su pantalla principal. Dentro, en la pantalla de chat, pulsa en el botón de escribir un nuevo mensaje que en Android está abajo a la derecha y en iOS lo tienes arriba a la derecha. Esto te llevará a una lista de contactos. En ella verás que tu nombre aparece ahora en primer lugar para facilitarte el proceso. Por lo tanto, lo único que tienes que hacer es pulsar sobre tu nombre para abrir una conversación con tu propia persona. Al abrirse la conversación, ya podrás enviarte mensajes a ti mismo o a ti misma. Con esta función, WhatsApp se convierte en un blog de notas, ya que los mensajes que envíes los podrás leer desde el ordenador, la tableta, si tienes vinculado el WhatsApp en alguno de ellos, o simplemente tendrás la conversación siempre a mano para escribir cosas que solo tú veas. Seguimos con otro truco que no dejará indiferente a tus contactos en los grupos. Ya verás. Cómo hacer encuestas en los grupos de WhatsApp, una nueva función que la aplicación de mensajería ha empezado a lanzar. Actualmente, primero está empezando a llegar a los usuarios de iOS, pero es cuestión de tiempo que llegue enseguida a Android y el funcionamiento será el mismo. Esta es una función que podrás someter a la votación. Cualquier cosa que quieras crear encuestas con varias respuestas y dejando que el resto de integrantes del grupo elija la respuesta que mejor le parezca. Lo primero que tienes que hacer es entrar en el grupo de WhatsApp donde vayas a querer crear la encuesta. Una vez en ella, pulsa en el botón más de añadir contenido que tienes en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Cuando se abra el menú, tienes que pulsar en el botón de encuesta que te aparece de adentro. En el caso de que todavía no te aparezca esta opción, tendrás que esperar a próximas actualizaciones de esta aplicación. Esto te llevará a una pantalla donde puedes empezar a configurar la encuesta. Solo tienes que añadir una pregunta, por ejemplo, ¿a quién le gustan las manzanas? Y varias respuestas debajo, por ejemplo, a mí le gustan las peras, a mí me gusta la sandía y yo prefiero manzanas. Y después añadir muchas más opciones y cambiar su posición o el orden. Cuando lo tengas a tu gusto, pulsa en el botón enviar y cuando envíes la encuesta les aparecerá a todos los integrantes del grupo en una ventana con todas las respuestas y cada uno podrá ir pulsando en la respuesta que quiera. Entonces, todos podrán ver en todo momento cuál es la respuesta y quién ha dado esos votos. Sigo contándote que ya está aquí uno de los cambios que más le pedía a WhatsApp: el poder funcionar en varios dispositivos al mismo tiempo. Es el nuevo modo compañero y WhatsApp ha decidido activarlo para los usuarios a partir de la beta en versión un montón de números. Hasta ahora, el modo multidispositivo de WhatsApp permitía tener la aplicación de mensajería en móvil Android y también en WhatsApp web, por ejemplo. Ahora, esa posibilidad se ha ampliado a dos dispositivos Android. Esto es porque podremos usar el WhatsApp al mismo tiempo desde el móvil y también, por ejemplo, desde una tablet o desde dos móviles. Para poder aprovechar esta función, necesitaremos descargar la última versión de WhatsApp. Si no queremos hacer manual, no pasa nada, ya que esta función llegará al resto de usuarios durante las próximas semanas. Lo que anteriormente se podía hacer mediante trucos o aplicaciones externas, ahora ya es oficial. WhatsApp y el nuevo modo compañero permite enlazar un segundo dispositivo Android. La sincronización funciona ligeramente distinta. Si queremos añadir un segundo móvil, lo que tenemos que hacer es configurar WhatsApp en este nuevo teléfono. La diferencia es, como nos explican nuestros compañeros de una página de internet muy famosa que se llama Sataka Android, es que en vez de añadir el mismo número de teléfono, deberemos pulsar en vincular un dispositivo. Ahí, en vez de pedirnos un número, nos enseñará un código QR. Los siguientes pasos ya los conocemos. Deberemos ir a dispositivos vinculados y añadir el nuevo móvil, como ya lo solemos hacer en el ordenador. El máximo de dispositivos conectados sigue siendo de 4, pero la novedad es que ahora varios de estos dispositivos pueden ser móviles. Si tenemos una tableta y dos móviles, pues perfecto, esta es la novedad de WhatsApp. Nos será especialmente muy útil. Como de costumbre, en caso de querer cerrar uno de los dispositivos, podremos hacerlo igual que con el WhatsApp web. La posibilidad de chatear desde dos móviles Android al mismo tiempo vuelva a acercar a WhatsApp a otras aplicaciones de mensajería, como Telegram, que dispone de esta función desde hace años. En los últimos meses, además, está acelerando la cantidad de novedades. Este nuevo método, modo compañero, que acaba de llegar a beta, es una de las mejores incorporaciones y además no será la última. Y hasta aquí nuestra primera parte de todos estos trucos de WhatsApp. Próximamente os traeré muchos más y así serás un grandísimo experto en todas las tecnologías. Bueno, oyentes, hasta la próxima. A veces damos por hecho todo lo que ocurre día a día a nuestro alrededor, como algo natural, pero ¿cuál es el motivo? En esta temporada investigaremos a qué se deben algunos acontecimientos y circunstancias. Los cómos y los porqués, con Ana Contreras. Hola, queridos oyentes. Quería contaros hoy cuál es el motivo por el que los gatos ronronean y, por supuesto, encontré mucha información al respecto. Desde que empiezan a ronronear 2 días después de nacer, a que se origina el ronroneo en sus cuerdas vocales, que les sirve para expresar sus miedos, sus alegrías, sus momentos de relax. Pero entonces me encontré con otra pregunta. ¿Por qué se cree que los gatos, concretamente los negros, traen mala suerte? Y encontré mucha información al respecto que me resultó curiosa y que quiero compartir con vosotros. A lo largo de los años y durante generaciones, muchas supersticiones acerca de la mala suerte han surgido y han llegado para atormentar hasta el más valiente y hacer creer que la buena suerte nunca le va a sonreír. Y una de las más famosas supersticiones, sin alguna explicación racional o fundamento científico, es la de los gatos negros.

Si quieres un programa que te hable de literatura, de viajes, de cine y televisión, que te prevenga de los timos más frecuentes, que te sugiera la receta más sencilla. Un programa que te hable de historia de forma divertida, que te cuente curiosidades musicales o repase la biografía de los famosos. Si quieres un programa que... ¡Para! ¡Sí! ¡Quiero! No te cases con cualquiera. En programas de entretenimiento, nosotros damos las campanadas. Momentos compartidos, el magazine más variado que te puedas encontrar. Que nos lo pasamos bien preparando y grabando este programa, eso nos queda muy, muy claro. Así que, como prueba, aquí tenéis un botón. Sí, sí, nuestras tomas falsas. Espero que os gusten, ¿no? Y además son un poco testimoniales. Y con ellas ya me despido de todos vosotros, de parte de todo el grupo que hacemos este programa. Momentos compartidos que, si queréis y os apetece, volveréis a escucharlo dentro de 7 días, porque estaremos aquí, fieles a nuestra cita semanal. ¡Feliz semana, amigos! Aquí hay un refrán que refrán. Soy rico, flan chino mandalino. El origen de la palabra testificar es directamente confuso. La noche me confunde. Ya que hay varias versiones y en ninguna de las diferentes fuentes... Perdón, empiezo. Este es tu momento. Tu momento para empezar de nuevo. El origen de la palabra testificar es ciertamente confuso. La noche me confunde. Ya hay cabra... Jolín, ya cabra. A ver. Pido de nuevo. Este es tu momento. Tu momento para empezar de nuevo. El origen de la palabra testificar es ciertamente confuso. Ya hay cabra... Que se me juntan las dos letras. Voy a tener que venir con gafas. Me juntan las letras. A ver, empiezo. Este es tu momento. Tu momento para empezar de nuevo. 3, 2, 1, ya. Hay momentos donde la vida te rompe. El origen de la palabra testificar es ciertamente confuso, ya que hay varias versiones y en ninguna de las diferentes fuentes se pone de acuerdo. Esta es la parte en la que te enfrentarás a muchos desafíos. Que es usado como diminutivo, así que los testículos son pequeños testigos. Nuestro idioma es muy rico, muy extenso nuestro vocabulario. Y para rizar más el rizo, una tercera vía de Este es el momento que necesitabas. Y el mismo objeto en muchas ocasiones. Tiene nombres varios. Y ya veis, testigos pequeños, otra forma más de dirigirse a los tributos. ¡Ay, señor! Pequeños testigos, otra forma más de dirigirse a los atributos. ¿No me pasaría atributos o qué? ¡Cojones! ¡Cojones ya! ¡Cojones! Venga, ahora sí que sí, ¿eh? Pero sin duda alguna, el que más nombres tiene es el falo, el pene. Hoy se celebra el Día Internacional del Transporte de Órganos. Precaución, amigo conductor, la senda es peligrosa. Hoy se celebra el Día Internacional del Transporte de Órganos. Con el transporte. Ah, pues trasplante. Vale. Vale. Corrector de los cojones, sí. Empiezo. El corrector de los cojones, o bien más bien llamados testículos, testigos, pequeños testigos. Le petit testic. Tiene nombres mil, el miembro viril. Vamos a ponernos serios, por favor. No me toques los adverbios. Comenzamos. Este es tu momento para empezar de nuevo. Por cierto, hoy se celebra el Día Internacional del... Testículo. Enrique IV era coronado como rey de Francia. Me lo he comido. Los hay largos, los hay gordos y delgados. Pues voy a comenzar hablando de alguien muy conocido en Logroño por su estatua ecuestre, Baldomero Espartero. ¡Es que me habéis dejado a mí los testículos grandes! Esto no es serio, José, esto no es serio. Los hay blancos y morenos, los hay bonitos y los hay feos. Toda la tarde de cojones vamos a tirar. No me hagáis esto. Pero con esas diferencias el nombre nada que ver tiene. Cada uno lo llama como quiere. Me tenéis hasta los testigos. Hasta los testigos. Yo con estos pervertidos no puedo trabajar. ¿Qué quieres que te diga? Estoy contenta de cojones. Todo cumpleaños, ¿qué quieres? Tiene nombres mil. El miembro viril. Y mañana el cumpleaños de Diego. Tiene nombres mil, el miembro viril. Porque este es tu momento. Si el mensaje les ha ayudado, por favor compártanlo, denle un me gusta a nuestra página y también búsquenos en YouTube. Bendiciones, amigos.